te atreviste a... Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Estamos en Notas en 35 milímetros desde Radio Leufu para hablar de cine, música, alguno que otro libro quizás entre medio y algunas noticias, invitaciones, sí. Sorpresas, no sé. Sí, podría salir algo. ¿Qué tenemos para hoy día? Scorsese, no Scorsese. Relatos salvajes y cine argentino en los comentarios y los estrenos de la semana. Partamos de lo que es el Relato Salvaje, que es esta película argentina que estuvo peleando también en los Oscars. Pues yo creo que no era para tanto como para Oscar, o sea, comparando con otras películas fuera de la inglesa, de idioma inglés. Yo también pienso lo mismo. Ahora, si ha habido películas muy buenas argentinas, pero esta era buena, pero no como para Oscar. Yo pienso lo mismo, estamos muy de acuerdo hoy día en eso. Ahora, el director Damián Cifrón, es la tercera película que dirige, no. Tiene una carrera corta, la película es una película que podría llamarse un cine antológico, digamos, de antología, porque son seis breves relatos. Muy ahora, buena. Tienen su gracia, tienen su gracia. Yo me reí mucho porque encuentro que el tema de la venganza es tan patético en sí que llega a ser divertido. Yo no sé si me daba risa, yo de repente sentía un poquito de terror viendo la película. No, a mí me dio mucha risa, porque es tan inútil vengarse, porque la venganza llega sola, no tiene que esperar nomás. Pero los tipos planificando la venganza, sobre todo en el primer cuento que es, deja los pelos de punta a pesar de la risa. Pasternak. Y nunca lo vi, pero sé cómo es. Sí, yo estaba, bueno, cuando veía la película me acordaba de otras películas argentinas. No tanto por los actores, ¿eh? Pero en términos de este cine de historia, de historias, dentro cuentos. De una de historias, de cuentos, hay una que a mí me gusta mucho, que es de Carlos Sorini, que se llama Historias Mínimas, que no sé si tú alguna vez la viste. Cuéntamela un poquito. Historias Mínimas transcurren en la Patagonia y está hecha con actores no profesionales en general. Ah, sí la vi. Y son me parece que son tres historias que pero se encadenan. Ahí hay una narración un poco más. No sé, la confundo con global. Otra, pero había muy pocos personajes. Son poquitos. Hay uno, una de las historias es de un hombre viejo cuyo perro se va del pueblo. Ah, sí, la vi. Y lo va a buscar a otro pueblo. Bueno, sí. esa era Historias Mínimas de Carlos Sorín. Sí, la vi. Bonita esa película. Sí, es una película muy linda. Tiene un muy buen uso del paisaje. Tiene además un ritmo muy pausado que, bueno, tiene diferencia con esta otra. Lo que yo diría es que el cine argentino ha ido desarrollando temáticas y formas de hacer cine. Yo no diría que hay un cine argentino. Hay varios cines argentinos. Hay varios cines, pero yo creo que ha ido desarrollando, no sé si es una industria, yo creo que una industria un poco más completa que la chilena. Bueno, distinto, Argentina no es Chile. Mucho más cine. Y hay también directores que son como emblemáticos. Siempre ha sido más cine Argentina, no solamente ahora. Pero hay cine antiguo muy bueno, los 70, hubo buen cine, los 60 igual. Y hubo también muy buena producción de películas de baja categoría, pero que se vendía muy bien. Argentina ha hecho mucho cine. Hacía cine comercial. Recordemos estas películas, por ejemplo, con Carlos Monzón. Este otro, Norman Vinsky. Y esta de mujeres, de la... La picaresca, decís tú, picaresca Argentina. Y mujeres con poca ropa. Hay una que tenía participación de chilenos. O sea, bueno, Franklin Caicedo, que es chileno, Pato Conchado, actuaban en películas. Sí, pero... No, Coco Legrand actuó en una con Susana Jiménez y Moria Casán. No, yo me refiero a una más antigua. Pero ahora películas... relativamente nuevas, por ejemplo, que es maravilloso, un cuento chino, hermoso, El Frasco, que también es sumamente simple, El secreto de tus ojos, que es preciosa. Y hay una muy buena que se llama El Hombre al Lado, que quizás tiene algo que ver con Relatos Salvajes. No la vi, no sé. El Hombre al Lado es una película ambientada en Mar del Plata, ¿ya? En la única casa que hay de Le Corbusier en América Latina. Y es el protagonista es un tipo, no me recuerdo si es diseñador, muy exitoso, con mucha plata, muy estiloso, hipster podríamos decir. ¿Y quién es el actor? No recuerdo quién es el actor. Y se instala como vecino un tipo ordinario, zafio podría ser la palabra, que se le ocurre hacer una ventana que da justo a la casa de Le Corbusier, digamos, esta casa ya por Le Corbusier. Y eso le genera al... ¿Y la casa existe realmente? La casa existe realmente. Y esa disrupción tensión que se hace, sí, estética en la casa de al lado, le genera al protagonista una tensión tremenda. Es una película altamente recomendable. No la conocí. Tiene que ver con esto de la historia de Relatos Salvajes, porque la temática a lo mejor se parece un poco. Ahí está el tema este de la tensión. La irrupción del otro, por la irrupción del otro, de la venganza, que puede verse también en el... ¿Es el segundo relato de Relatos Salvajes, el de el más fuerte? Que también un tipo exitoso que va en su vehículo. Primero está la rata. Primero está la rata. Ah, la rata es el segundo. A ver, sí. Hagamos un poquito, si nos alcanza el tiempo, nombrar los seis relatos que tiene. A ver, la rata, primero Pasternak. Primero Pasternak. La rata. Segundo es la rata. El ratas, del auto. El tercero se llama El Más Fuerte. Bombita. El cuarto es Bombita. El quinto es el de este hombre que intenta culpar a otro para salvar a su hijo de la cárcel. Ah, el millonario, que ¿cierto? Bueno, que involucran también al jardinero. Muy parecida a la realidad chilena. En algunos casos sí. Sí, yo creo que, bueno, la película, lo íbamos a comentar más tarde quizás, está dentro del que yo llamaría el cine indignado, así de... De cómo aparecen de ciertas situaciones del poder que van afectando, sí, a las personas y generan ciertas respuestas. Y el último, el de la novia. El último, el de la novia, hasta que la muerte los separe. También, para mi gusto, los mejores son, bueno, el Bombita, que te gusta más a ti, a mi gusto Pasternak, Bombita, este del... La propuesta se llama la del millonario, sí, y el jardín. La propuesta y obviamente el de la novia, que lo encuentro genial. Yo tengo sentimiento encontrado con la película. Primero la encuentro que es efectista. ¿Cuál, la primera? No, toda la película. O sea, digo que no es una gran película. Claro, no es una película que tenga... O sea, tiene varios centros. Es entretenida, tiene un centro recomendable, pero no... No es la película. No llega al nivel de Secreto de tus Ojos, por ejemplo. O del cuento chino. O del frasco, que tan simple. O del frasco. Y el frasco, sí, es argentino, no uruguaya, argentina. Yo tenía la duda. ¿Grandinetti trabaja ahí o no? No recuerdo, pero se me mezcla un poco. No, porque la vi cerca con una película uruguaya muy buena que se llamaba El Whisky. Se llama Whisky, una película uruguaya. Pero bueno, ahí estaríamos hablando de cine rioplatense y no solamente cine argentino. Ya, pero quedémonos con lo que estamos. Quedémonos acá. Estamos en el tiempo, así que vamos a poner una música en la película, que es el tema inicial, la música de Gustavo Santaolalla. Evitemos los comentarios. Estamos hablando de Santa Olaya y su música. ¿Qué otras películas tiene como música de películas conocidas? Santa Olaya hizo la música de Diarios de Motocicleta. Ah, y la canción principal, la que ganó el premio. Jorge Drexler. Al otro lado del río es la canción, no, claro, porque aparece agregada en el disco este que se llama Sea, si no me equivoco. Que hay una edición que trae. Hay como tres ediciones de ese disco de Drexler. La original que trae. Sí, me gusta. Que la original que trae las canciones, que son como 10. Hay uno que tiene dos canciones más. Y hay una tercera edición que trae hasta una oda al tomate de Pablo Neruda. Pero ese año fue cuando le dijeron que no cantaran las canciones los candidatos, sino que la cantaron como una especie de coro o algo. Ay. Así fue, claro. Y Santa Olaya lo invitó a que cantara la canción. Ahora, Santa Olaya es uno de los pocos músicos argentinos o latinoamericanos que ha tenido como una carrera dentro de la música de cine. O sea, están las películas en Babel, la música es de Babel, de González Iñárritu. Es buen músico, me gusta. Y él además es parte de la historia del rock argentino, pues sí, era una banda que se llamaba Arcoiris entre los años 70 y comienzo de los 80. Y también tienen algunos trabajos con León Gieco. ¿Sí? Sí, sí. No, tiene una carrera ya... larga, bueno, musicalmente. Y es versátil, diría es versátil. El crítico de la primera parte de Pasternak. Clásico rockero, no la arregles. Pasternak tiene ese golpe de efecto, ¿no? Es una historia cortísima dentro de la película. Muy bueno. Es la más breve. Estábamos haciendo recuento, antes de irnos a la música, el recuento de los cuentos que vienen. Veíamos después Las Ratas, que es esta historia de crimen. Yo no sé quién es la actriz venganza. Que hace de la señora mayor. Muy buena. Habría que revisar por ahí. Bueno, podemos buscar después cuál es este el nombre caso de los... que la gente ponga ojo en esa actuación. Se llama Julieta Silverberg. No, perdón, Rita Cortese. No sé si será una de esas actrices de teatro, pero la mujer es muy buena. Una gracia de la película es que tiene un casting bastante bueno, digamos, desde Darío Grandinetti al comienzo, llegando a Darín, que también uno lo ha visto en películas de muy buena calidad. Que lo que haga él va a estar bien. Parece que sí, o sea, hay que recordarlo quizás en Un Cuento Chino, en El Secreto de Tus Ojos, que hace personajes muy creíbles y además personajes queribles, diría yo. Sí, sí. Pensar por el personaje del cuento chino, un tipo agrio, amargo, solitario. Pero logra ser querido. Pero logra, claro, logra empatía con el público. Ya, pero sigamos con esto, nos vamos para otra película. Después de Las Ratas venía... El Más Fuerte. Es que era la historia esta que yo hacía un paralelo hace un rato atrás con El Hombre al Lado. Este choque que se da entre el choque de mundo. El choque de mundo, digamos. El poder y el no poder, choque... y será que el no poder tenía poder. De alguna manera, claro, acá hay un empate, ¿no? Hay medio no, risa, no podemos decir. Pero no era tan, digamos, tan víctima el que aparentemente. No, ninguno, ahí los dos son victimarios. Sí, sí, y los dos quedan víctimas. Pero bueno, a mí me gustó mucho, me dio risa la parte de la música que cuando partió con Flashdance, pues el tipo, ahí te escribe al tiro el tipo, el tremendo auto, música del 80, pero música ahí nomás. Y cuando ve al otro viejito en su auto, el freite con plata. Sí, clásico. Sí, sí, es muy parecida la figura de él al personaje de la otra película que yo te decía hace un rato atrás. No recuerdo quién es el actor que hace del poderoso. Pero me gustó más el actor del otro, el del auto viejo. Sí. Después del Más Fuerte viene quizás la película que uno puede sentir como... La historia que uno puede sentir más cercana quizás, porque la indignación del hombre común y corriente ante el poder, en este caso la burocracia. Pero tampoco era de la ciudad. Un hombre común y corriente, porque era un ingeniero, un hombre con un trabajo bastante... Sí, pero... ¿No era el obrero que va a reclamar? No es, pero recordemos que cuando va a la cola a pagar el parte y sacar el auto, hay gente que está pasando lo mismo que él y que es gente menos poderosa. Sí. Y que él además por sus acciones queda finalmente fuera de la pega. Pero me gusta como cuando pierde esos galones recupera la familia. Sí, pero eso se ve bueno, no vamos a decir que, bueno, ya lo dijimos, se ve al final de la historia, ¿no? Sí, puede ser parte de la... Pero es una historia, el otro día cuando conversamos de la película, tú me decías que te había recordado esta película de Joel Schumacher, que se llamaba Día de Furia. Ah, esta con el Michael Douglas. Enojado, por claro. El tema, claro, de la indignación ante. Y hablamos de películas de gente enojada. Hablamos de películas. Y ahora no me acuerdo de ninguna parte más que del Día de Furia. Yo también recuerdo esas dos y me he acordado de otra más. Pero... pero es lo que pasa cuando uno conversa y no graba las conversaciones. Después de Bombita viene esta la propuesta, que quizás es la historia más amarga, diría yo, de la. Y la más cercana. De las seis. Bueno, también Bombita cercana. También, sí. Yo encontré que Bombita y la propuesta son cercanas a lo cotidiano nuestro. Quizás con estos casos Cabal, Penta, Soquimich, es lo que más se hace. El caso Martín Larraín está muy, muy claro ahí, claro. De alguna manera. Y es la historia de este, claro, de este chico adolescente o muy joven que atropella a una mujer embarazada y huye. Y cuando podría ser encontrado por la policía, la familia intenta arreglar las situaciones con el dinero. Ya no contemos más. Y después viene la que me gustó mucho, mucho, mucho. Era más larga igual que las otras. El capítulo final. Sí, es la más larga de las seis historias. Un matrimonio de clase alta. Una tremenda fiesta judía, ¿verdad? Por la música, mala impresión, por la ceremonia. Pareciera que sí. Sí, era como música klezmer. Sí. Y los ritos de subir a los novios y todo eso. Muy buena, y yo creo que no se puede contar mucho porque pierde gracia. O sea, tiene como harto suspenso. No suspenso, pero tiene como sorpresa. Tiene, además tiene un montaje mucho más rápido que la otra historia. Sí. En términos de cómo se cuenta la historia, es mucho, mucho más ágil. Pero como menos argentina, como más. ¿Más universal dirías tú? No sé si más universal, pero lo otro, por ejemplo, los paisajes de la otra, los chistes de la otra. El tema que los judíos tú los ves en varias películas, o sea, este tipo de ceremonias. El tipo de humor, no sé, me parece, bueno, yo no sé, no he viajado tanto, no conozco nada del mundo, pero me pareció más... Pero sí tenía como una impronta así como más internacional, podríamos decir, más del norte, digamos, hay un edificio alto, hay escenas... Menos latinoamericana. Que uno podría ver en otras películas, sí. Pues sí. La otra era latinoamericana, pero... Particularmente, yo creo que el más fuerte y las ratas son muy, muy latinoamericanas, muy étnicas, de Argentina. Étnicas total. No sé si étnicas, pero. Sí. Los caminos, estos restaurantes que también hay acá. No, si era muy parecida. Hacen que sea mucho más cercana a la historia. Y la propuesta por el tema, yo creo que esa es la. Quizás esa sea la historia más potente que tiene la película. O quizás es porque nosotros estamos más sensibles en estos momentos a historias de ese tipo. Pero sí, en ese sentido es una muy potente, pero también buena historia. El rollo de la novia lo encontré, pero... No sé si uno se identifica con la novia, no, nada que ver. Yo diría que la historia de la novia es como más de fantasía que las otras. Junto con la primera, con Pasternak. Son como las más, entre comillas, increíbles. Pero la de Bombita... Bueno, también es una fábula, ¿no? Pero ¿cuánta gente ha fantaseado con eso? Sí, pero no lo concretan. En cambio, en la propuesta, una cosa que tú sabes que eso ha ocurrido y que puede ocurrir. El cine argentino ha ido dando así como chispazos de la Argentina, así como el cine chileno en algunos casos. Pero yo creo que Chile está muy lejos de lo que hace Argentina en cine. Pareciera que sí. Ahora, sí, la verdad es que nosotros no vemos mucho cine chileno. Bueno, pero también hay una crítica que yo la otra vez leía en un diario virtual, que no recuerdo cuál era, parece que era El Mostrador, en donde se decía que el cine chileno actualmente, o las últimas películas de los últimos 10 o 15 años, estaban hechas desde y para una clase social en particular. O sea, los personajes son de clase media alta. Claro. Los personajes tienen vidas que son, distintas a la común de la gente y en algunos casos bastante vacías. Sí. Estaba pensando yo en esta película, después pensaba en Sarrienda, por ejemplo. No vi Sarrienda. Sarrienda es una película de Fuguet, no es una mala película. A mí fue que me gusta cómo escribe. A mí me gusta cómo escribe. Después de mala onda que me carga. Me gusta cómo escribe de cine, pero no los cuentos que hace. Pero las novelas, las cuentos que escribe de cine es fantástico. Pero cuando hace película o lo que no es de película. Ah, pero me gustó música campesina. Música campesina, sí, es una buena película. Ahí no, nos pasamos de cine argentino al chileno, pero es bueno hacer eso. No es chileno pasar película, digo yo. Entre que sí y que no. Yo diría que es harto chileno porque. O sea, el personaje de Música Campesina es un tipo de clase media alta típico chileno. Recomendamos Rato Salvaje y recomendamos las otras películas argentinas que de las que conversamos. Yo creo que yo un cuento chino. Partiría por un cuento chino, seguiría con El secreto de sus ojos, El frasco y esta. Y yo agregaría, y acordándome de nuestra hermana que también le gusta mucho, que ella me pasó la película Lugares Comunes de Adolfo Aristarain. Que es otro director argentino que ha hecho también una serie de películas que hacen referencia a la historia reciente argentina y desde una mirada que ya pasa más allá de lo que fue antiguamente el cine de denuncia, por ejemplo, de la historia oficial y esas cliché. Películas que tienen ciertos clichés y que pareciera que en nuestro cine chileno todavía está como muy presente la... La dictadura y el. Es que en Chile no se ha limpiado el tema. Se ha limpiado. Yo de eso iba a hablar más adelante, pero salía hoy día a partir de que se estrena esta semana Allende en su laberinto de Miguel Litín. Es otra mitología. En el mostrador hay una especie de artículo, casi un ensayo, acerca bueno. de lo que es la figura de Allende en el cine. ¿Cómo se ha tratado la figura de Allende en el cine? Pero de eso yo quería hablar cuando hablemos de esa película. Pero sí, el cine chileno todavía ha ido ajustando cuentas con el pasado reciente, pero pareciera, creo yo, que todavía no logra hacer un cuajo con esa cosa. Pero que nadie lo ha hecho todavía. Quizás las películas del Pablo Larraín se están acercando a hacer ese cierre porque la generación que vivió la Unidad Popular... parece que quedó mucho más, yo creo que más herida, excepto quizás desde el documental Las Maravillas que ha estado haciendo últimamente Patricio Guzmán. Es que él es diferente. Pero me parece tan sorprendente el tema de que el Larraín, siendo hijo de quien es, tenga la mirada más clara, como que expone más claramente, más toda la problemática que hay social política que en Chile, de las películas. Porque me acuerdo, por ejemplo, que Caluga Aumenta, que era mostrada súper bien, pero otras películas chilenas son tan. Sí, yo creo que tiene que ver con la formación de esos cineastas y la precariedad de recursos de la época. Puede ser, pero tú, el tema de Larraín, claro que tiene los medios, pero también la historia, que no necesitan medios, son muy, muy potentes. Es mucho más potente. Ahora, bueno, estamos en el tiempo de nuestros bloques. Cerremos con el tema Bombita. De estos ratos salvajes de... ¿Con el tema de Bombita? Daniel Cifrón. El tema se llama Bombita y es la música incidental de ese relato. Thank you. Aquí estamos en Notas en 35 milímetros desde Radio Leufú con César Baez a los controles y Robin Osorio de visita. Teníamos un segundo tema dentro de lo que habíamos conversado, lo que es este programa. Se estrena este fin de semana, o se reestrena, o se exhibe, no sé cómo llamarlo. Se repone, pero una reposición muy breve, de 3 días. Una de las que está considerada como una de las 100 mejores películas de la historia del cine, que es El Toro Salvaje o Raging Bull de Martin Scorsese. Y yo creo que el que se exhiba esta película da para dedicarle tiempo a Scorsese porque... ¿Por qué sí? Porque... ¿Por qué es Scorsese? Po? Y tiene que ir a verlo la gente. Tienen que ir a verlo. Es una película que debe verse. En cine. En cine. Tú la viste en cine, yo la vi en VHS. La vi en VHS y la vi en cine en una reposición que juro que fue contigo en el Teatro Concepción. No, no fue conmigo. Debe haber sido con tu amigo Pedro Bustos. Con Pedro Parido, con Humberto. O con Humberto. El Toro Salvaje es una película dura, como muchos cines de Scorsese, y es ya de la etapa, digamos, de la adultez cinematográfica de Scorsese. Robert De Niro notable. Un Robert De Niro que... Ahí se ganó el mote de camaleón. Camaleón humano. ¿Cuántos kilos engordó para el...? Porque era uno de los galones de la película que había engordado, ¿hace cuántos kilos? Había engordado, yo me acuerdo que leí que eran cerca de 30 kilos, pero según Wikipedia, que tiene información más actualizada, dice 27 kilos. Pero claro, engordó casi 30 kilos para una parte de la película. La historia es la de un boxeador, Jake LaMotta, está basado italiano en la autobiografía de Jake LaMotta, un hombre que sucumbe ante sus propios, ¿cómo llamarlo? Sus propias debilidades, impulsos, se ve envuelto con la mafia, italiano. Y tiene un auge y una caída vertiginosa. La película, como toda la de Scorsese de esa época y posteriores, tiene también participa como el team de Scorsese, el equipo de Scorsese, sí. ¿No? Los amigos. Está Joe Pesci. Me encanta Joe Pesci. Está Joe Pesci, está... ¿Y esos viejitos que salen en películas de Scorsese, cómo se llaman? Que siempre salen unos viejitos. No sé, fíjate, los viejitos que van a salir en películas de Scorsese, pero... Oh, idea mía. Puede ser idea tuya. O me equivoqué de película. Recordemos también que el guion es de otro colaborador de Scorsese, que también ha hecho películas y que es un director también más o menos de culto, que es Paul Schrader. Sí, que dirigió la película Mishima, por ejemplo. Es muy bueno ese. Lo puedo pronunciar. Y una muy buena película con Willem Dafoe que se llama Light Sleeper, creo. Mi Mundo Privado es de Gus Van Sant. Claro. Y ese que viste tú de Willem Dafoe, pasa que la vi. Es la historia esa, pero es de Paul Schrader. No, es un traficante. Es un traficante. Scorsese no solamente es director. Es productor. Actor. Montajista. ¿Te acuerdas la película de Kurosawa? En Los Sueños de Akira Kurosawa. ¿Sale trabajando sale como un turista? No, sale de Van Gogh. Él es Van Gogh. Sí. En Taxi Driver también hace un pequeño papel. Pero hablar de Taxi Driver es ya volver de nuevo a Scorsese en sí y quizá... Es para un capítulo... A un número entero. Yo siempre he pensado que Taxi Driver es como una película iniciática para la gente que le gusta el cine. Es yo creo como... que por generación, porque la gente que empezó a ver que vio Taxi Driver estaba dejando la adolescencia o la niñez para mucha gente y por la época que la vieron. Sí, pero no sé, quizá para otra generación es el equivalente de lo que fue Tarantino y Los Perros de la Calle en su tiempo. Sí. Alan Parker para los ochenteros. Alan Parker con The Wall, decís tú, o con Birdie. Alan Parker me gusta. Alan Parker. Espacio de Medianoche. Sí, me gustó. ¿Te acuerdas con Pasión Martínez? A él le encargaba a Alan Parker. Pasión Martínez, de la generación de críticos de cine y que de la que hablábamos la otra vez, ¿no? De la gente no lo conozca. De gente que se formó al alero de la calle de cinema. y con una con mucho amor por el cine europeo. Yo creo que ahí hay una diferencia. Un conocimiento más que enciclopédico de cine. De cine en sí. Y el cine americano quizás filtrado por el cine europeo. Sí. Quizás nuestra generación, nacida en los 60, es la generación que se formó viendo las películas en la tele, de esas películas viejas, pero en el cine, quizás más cercano a este, podría ser un trío, ¿no? de cineastas italoamericanos, pensando en Scorsese, Coppola y De Palma, sí. Y de los cuales el que se ha mantenido más vigente ha sido Scorsese. Coppola no ha logrado repuntar, quizás después de la caída que tuvo con caída entre comillas, caída económica, con su estudio cuando hace Apocalipsis Ahora, que es de lejos una de las películas más importantes de los años 80, que no haya hecho nada más después, o que haya hecho tonteras, como también es un remedio, pero basta con las cosas que vimos, por ejemplo, aunque sean menores, La Ley de la Calle, Rebelde, son películas preciosas, creo que todavía para los chiquillos serían vigentes. Y esos monumentos que son El Padrino 2, Apocalipsis Ahora, El Padrino 1, no, y El Padrino 3, que tengo que reverla. Pero no, trae, me gustó entrar en el cine, porque yo vi los dos primeros Padrinos, los vi la tele. Y la primera que vi en el cine de Los Padrinos fue El Padrino 3. Creo que fui a verla sola. Y de hecho, me gustó tanto que yo quería aplaudir. Así como cuando termina una obra de teatro. Obviamente no aplaudí porque nadie me aplaudió en el cine en ese tiempo. Pero volvámonos a Scorsese. Veamos. Filmografía destacada de Scorsese es como arduo porque es una filmografía larga. Partimos con Boxcar. Boxcar Berta. Sí. Esta historia ambiental, La Depresión. Muy buena. Con David Carradine y Barbara Hershey, que sí. Tuvo una escena que fue escandalosa en su tiempo, una escena de sexo en que David Carradine y Barbara Hershey eran pareja en ese tiempo, sí. Y al parecer la escena no fue simulada. Entonces, después había como en estas copuchas, en las revistas Vanidades, aparecían todas esas cuestiones. Pero es una muy buena película. Es una muy, muy buena película. De Scorsese. Está por esa época también Mean Streets, Calle Peligrosa. La vi en los 80, la vi en video, estaba en los clubes de video chihuayante, parece. No me acuerdo mucho, sí. Calle Peligrosa ya inaugura el equipo de Scorsese. Harvey Keitel trabaja Joe ahí, Pesci. Sí. No recuerdo si actuó Robert De Niro. Parece que muy joven, pero Harvey Keitel sí me acuerdo. Harvey Keitel, muy clarito. Sí. Y Harvey Keitel se repite después en Taxi Driver. Donde aparece como el proxeneta de la niña. De la Jodie Foster. Qué buena esa parte. Ahí tenemos también, después viene New York, que a ti no te gusta, pero aquí me gusta, Liza Minnelli. Y Robert De Niro. Es una película musical, pero aquí a ti te gusta el musical, sí, de no Hollywood, importa. Sí, Broadway. Y la música me encanta de esa película. Ya, si a mí me gusta, no tiene para qué. Yo no, la vi, la verdad es que me dio lata. Sí, me la diferencia hace el... Pero el, sí me quedo con, me parece que viene después de esa. Toro Salvaje y la que el Rey viene, de la Comedia, que el Rey de la Comedia, que es también Luis, una de las mejores películas de Scorsese, y que son las mejores películas de, eso es ya año 81 por ahí, ¿no? 82 dice aquí. 82, no sé. es cuando además Scorsese recupera, por así decirlo, a Jerry Lewis como actor dramático. A mí la que me gustó, que tiene, no sé si te gustó tanto, el Después de Hora. Después de horas como menor de la filmografía, Scorsese hace una película por encargo. Así, se le pierde el billete. Son, ¿no es el actor que era muy bueno? El actor es el Griffin Dunne. ¿Por qué pasó con él? Después él actuó en algunas películas. Había una que se llamaba Él y Yo, en donde su pene le hablaba. Ah, si no la tenía un pene consciente. Ahora, no era una película picaresca, sino que era, no sé, después hay una obra de teatro que me acuerda siempre a esa película que se llama Los Monólogos de la Vagina, que quizás tiene que ver algo con... Parece que pero sí, el tipo era guiado por sus impulsos sexuales más que parece era como que, media psicológica esa película, más que... Sí, era más bien psicológica. Y oye, Después de Hora era una película, como te decía, hecha por encargo, tal cual Cabo de Miedo, que es una tremenda película también buena. De él. Pero a mí me gustó Después de Hora porque era súper ochentera. La música, todo, no sé. Está Rosanna Arquette, actúa ahí también, ¿no? Sí. Sí, sí. No, Después de Hora es como la película así de los años 80, junto con esta Desesperadamente Buscando a Susan. Sí. También con Rosanna Arquette, que eran como arquetípicas de lo que podía ser una... Una noche loca. Una noche loca en los años 80 en el primer mundo. Sí, como no estábamos allá, nos contábamos. Bueno, vamos a hablar luego de otra película de esa época de Scorsese, que es un corto, y vamos a poner aquí una canción que aparece en una escena. La canción es una canción del Procol Harum, que todo el mundo conoce y que es una de las... La mejor de Scorsese para mi gusto es... A Whiter Shade of Pale, una blanca palidez que aparece en el corto que se llama Apunte Natural en castellano y que en inglés se llamaba Lecciones de Vida y que forma parte de esta película con tres historias... De Nueva York. Que aquí en Concepción la dieron primero. Y en las otras partes del mundo creo que es la tercera. Me parece que aquí en Chile se hizo así el montaje. No, parece que aquí en Concepción nomás. Porque solamente aquí. Me parece, no estoy segura. Ya, esos son los datos que habría que buscar ahí algún prócer de la época que quede vivo porque ya no nos acompaña para San Martínez. nos diga cómo era el montaje original. O sea, ¿por qué fue así aquí? Si de eso yo me acuerdo. Yo me acuerdo que alguien comentó que había sido aquí en Concepción nomás. No lo sé, a lo mejor yo que tarde el tipo en la moto con la película. No, ¿te acuerdas que cuando íbamos a ver Star Wars, que la daban en el Regina y en el Ducal, salía un tipo en moto, la moto? La película empezaba media hora más tarde, en un cine que en el otro, y entre medio estaba el tipo que corría con los rollos para que se dieran el otro cine. Bueno, los dejamos con una blanca palidez y luego vamos a hablar de ese cortito que se llama Apunte al Natural. ya estamos de vuelta en Notas en 35 milímetros. La canción esta de Procol Harum en la película es como en Apunte al Natural o Lecciones de Vida, es como esencial junto con otras canciones. Como Rolling Stone, como Like Rolling Stone, que tú decías que describía tan bien a la niña. Like Rolling Stone está ahí y está Politician también de The Cream. Eso da como para hablar un poco también de la forma en que Scorsese arma las bandas sonoras y cómo va también. Él es súper melómano y súper rockero también. Él es muy melómano y tiene una tradición larga de documentales acerca de música. Claro. Por mencionar solamente algunos, y quizás de partir del comienzo, fue montajista de Woodstock. Hizo el año 76, 77 por ahí, está el hermoso documental que se llama El Último Vals, que es el concierto de despedida de The Band, que es la banda que acompañaba a Bob Dylan. En los años, pues ya más recientemente, dirige este documental sobre Bob Dylan que se llama No Direction Home. Después hace uno de Rolling Stones, que es un concierto filmado también, Channel Light, donde no hace entrevistas como con Bob Dylan. Las entrevistas que ocupa son puras entrevistas antiguas de los Rolling Stones. Hace el montaje con eso. Ahora, de Rolling Stones y el cine también hay harto que se puede hablar, porque hay Rolling Stones tienen por lo menos como 3 conciertos filmados en cine, más la película documental que hace Jean-Luc Godard, Sympathy for the Devil, que está en los kioscos en venta en DVD. Está una película maldita, porque nunca se pudo exhibir en los cines, excepto desde hace unos 5 o 7 años atrás, que se autorizó para que sea exhibida gratis en trasnoche en Estados Unidos. Es una película que dirige Robert Frank. Bueno, Robert Frank es otro personaje interesante. Robert Frank es un fotógrafo de origen suizo que llegó a Estados Unidos en los años 50 y se dedicó a reportajear fotográficamente a todo lo que era el entorno y a la generación beat. Y entre medio a hacer películas con los poetas beat. Hay una clásica ahí con Allen Ginsberg. Y en los años 70, Rolling Stones le encargaron que le filmara su vida en una gira por Estados Unidos. Se llama la película Cocksucker Blues. Yo mejor no lo voy a traducir el nombre. Tiene escenas que son, o sea, en la censura en cualquier parte le ponían por lo menos 4X. Está la vida con las groupies, la vida con las drogas, para decirlo en término elegante, bacanales en el avión, donde se ven parejas teniendo sexo mientras Keith Richards y Mick Jagger los avivan con panderetas, guitarras y aplausos. Las groupies mostrando fluidos corporales ajenos y propios, etcétera. O sea, se metió Robert Frank en todos los rincones detrás de los escenarios de los Rolling Stones. La película es un documental realmente documental, digamos, porque no filtró nada. La real verdad de Rolling Stones en esa época. Distinto a cómo organiza los documentales de Scorsese. Para que no nos alejemos de Scorsese. Scorsese filma esta película de Rolling Stones y la regla harto, está hecha con plano cerrado. Tiene filtros también. Censura en una parte una palabra, la cambia por un redoble cuando hay un garabato, etcétera. Tienen que cambiar parte de la letra de las canciones porque está todo invitado público. Clinton con su madre, etcétera, y pasarla para todo público. Ahora, quizás los documentales que yo recuerdo de Scorsese, aparte del último vals, que ahí también hay una parte en que tienen que retocar la película para sacar una roca de cocaína a la nariz de Neil Young en un primer plano. Pero bueno, hace un documental que es clásico dentro del cine y de lo que podríamos llamar el cine y el rock. Cuenta a partir de los propios protagonistas, digamos, la historia de The Band y la relación que hay con la música norteamericana y con el rock en particular. Es una película que hay que ver. Pero la otra que yo encuentro que es muy, muy interesante cómo está hecha y que es como una clase de historia contemporánea, en este caso quizá norteamericana, pero también cultura contemporánea, es la película con Bob Dylan, la No Direction Home, en donde hace todo el panorama del surgimiento del movimiento folk norteamericano en Nueva York en los años 60. Que a lo mejor, no he visto esa película todavía, también fue considerada a lo mejor en este Inside Llewyn Davis de los hermanos Coen, que es la película de esta cantante folk que hace poquito Oye, esa tampoco hablamos de esa película. No hemos visto esa película y está en deuda. Visto dos, me falta ver otra que hay también de un cantante. Hay otra película más de cantante folk, que es una con la Keira Knightley y es más Ruffalo, pero no recuerdo cómo se llama. Otra digo yo. Pero no es de Scorsese. Pero como Jewish, no sé. No, Inside Llewyn Davis es la que pero tú. Pero esa, me falta otra más de ese tipo que pensaron que estaba muerto, que en Sudáfrica no. Ah, no, pero ese es documental, y ese es la historia de Rodríguez. Esa. Que se llama Searching for Sugar Man. Esas dos películas creo. No, esa es muy buena. Y la música de Rodríguez es muy buena. Y nos mira, nos quedamos después de hora y no hablamos de ni una cosa más. No hablamos, por ejemplo, de La Última Tentación de Cristo, donde hay otra movida con la música. Claro, la música de Peter Gabriel, ahí compuesta bastante para la película. Y de hecho, la música de la película es una mezcla distinta a la del disco. Sí. Y el orden es distinto. No, y la mezcla. O sea, hay unos temas que aparecen guitarras eléctricas que no aparecen en el. Son otras versiones. Son otras mezclas, claro. Igual que resaltaste El Color del Dinero, que es la secuela de una película de Paul Newman. Sí. Con Paul Newman y Tom Cruise, sí. Y María Elizabeth Mastrantonio. ¿Ella sale? Ella sale, sí, sí. A mí esa película me gustó, pero yo creo que me gustó porque era de Scorsese más que nada. Sí, pero si las comparamos con las otras, que para mí son como pilares. Las dos fantásticas, Buenos Muchachos y Cabo de Miedo. Yo me quedo con Buenos Muchachos, así para mí es de las mejores películas de la historia del cine, Buenos Muchachos. Cabo de Miedo es una película que es un remake, acuérdate de eso. Pero también es buena. La original, ¿con quién era? Con Robert Mitchum. ¿Y Blancaster, no? No, Gary Cooper, no, Cary Grant. No, ninguno de esos. No. ¿No? No. Pero Robert Mitchum era el malvado, Gregory Peck. Mitchum y Gregory Peck. Sí, porque después ellos. Porque claro. Gregory Peck actúa en. Actúa en la. En el remake. Oye, y en el remake actúan Robert De Niro en el rol de. No como Robert Mitchum, pero en el rol que hizo Robert Mitchum y Nick Nolte. Sí. Como el dueño de casa. Como el dueño de casa. El juez. Y Nick Nolte protagoniza en una performance espectacular. Apunte al Natural, de la que hablábamos delante, que es este corto Historia de Nueva York. Y que ahí nos quería. Yo me quería detener porque. La Apunte al Natural muestra el proceso, la tortura y el proceso creativo del protagonista, y el dolor de la creación, que quizás se ve también en Round Midnight, la dificultad y la frustración, la sequía, cuando no se produce la obra. Y en este caso el escape del pintor va a ser buscar una mujer más joven, que en un comienzo es como el impulso para su pintura, pero cuando lo traiciona se transforma en la tranca para su pintura. Y cuando usa, pinta, escucha estas canciones como Una Blanca Palidez, como la Rolling Stone, como el tema este de Cream, etc. Y de hecho, en Historias de Nueva York es la mejor historia. O sea, a mí me gustó harto el cuento que hace como para cabros chicos que hace Coppola, pero la de Woody Allen la encuentro horrorosa. A mí me gustó más la de Woody Allen que la de Coppola. Yo encontré más débil la de Coppola, pero lo que pasa además que cualquiera que hubiera después de Apunte al Natural, sí. Pierde. No tenían pierde porque no, está toda la intensidad del cine de Scorsese. Claro. Todo aquello que en las otras películas lo hace con violencia en el mundo gangsteril, etcétera, acá está contenido en la agresividad del tipo cuando pinta. Claro, como suelta la. Y en Buenos Muchachos, esa escena que recién comentábamos, que no nos acordamos la canción que tenía de fondo, la música de fondo, que. Los Buenos Muchachos es como una película arriba, así una película de. Yo encuentro que es una película de largo aliento. Rey Liotta. No es corta, Rey Liotta como protagonista, junto con Robert De Niro, con Joe Pesci y. Siempre se me olvida cómo se llama este actor, Paul Sorvino. Bueno, mafioso en todas las películas. Scorsese en su infancia, en su juventud, formaba parte de esos círculos. Vivía, siempre decía que dice que en la pequeña Italia y que en Mean Streets, en esta calle peligrosa, está contando parte de su infancia. Sí. Y aparecen ahí los temas de Scorsese. Los temas que son la amistad, las relaciones fraternales, el sentido de familia, que me pareció al de Coppola, sí. La traición. También italiano Coppola. Aparece esta figura de también como del héroe, ¿no? Que uno podría ver en La Última Tentación de Cristo. Este Jesús más humano, pero que también tiene una figura heroica, que después aparece, y lo venía pensando después también en otras películas de Scorsese, y ahora se me fue, donde apareció, tenés que ver El Torpedo. Pero tenemos ahí que Scorsese va desarrollando un cine en donde va dando cuenta de su propia vida. Para continuar entonces, y pensando en estos musicales de Scorsese, un tema que es uno de mis favoritos de The Band, y que según el crítico de rock y escritor Greg Marcus, es condensa como la esencia de lo que es la cultura popular norteamericana. Esta canción, en esta versión, que es The Weight, o el peso, la carga, de The Band, y en la película esta aparece con los Staple Singers, que es un grupo de una familia afroamericana, ¿no? El Pop Staples, que es guitarrista, y su hija. Y que es la. Son dos canciones de la película que no están filmadas en vivo, sino que hay una recreación de escenario que están grabadas en vivo, pero en un estudio. Entonces, este es The Weight de The Band con los Staple Singers. Take a load off, Y aquí estamos de vuelta entonces en Notas en 35mm. Cerrar con Scorsese. Recomendar ver esta película de The Band, que es El Último Vals. Recomendar alguna otra película como, por ejemplo, El Lobo de Wall Street. Que Hugo. Hugo, La Invención de Hugo Cabret. Todo, pero preciosa. Hermosa película esa. Sí. Y yo, o sea, conversábamos antes de juguete, cuando veníamos llegando para aquí, que es como un juguete de Scorsese y que es un homenaje al cine. Muy maravilloso. Y que en términos de imagen también está muy, muy bien lograda. Está bien 3D. Hay algunas películas de la última etapa de Scorsese que yo encuentro menos logradas y que La Dala Inocencia, por ejemplo, tiene sus gracias, pero. A mí me gustó mucho esa película. No pasa mucho. Es muy parecida al libro, por eso me gustó. Casino siempre se me mete entre medio, me recuerda mucho a Los Buenos Muchachos, a Goodfellas. Quizás porque hay los actores son y temáticas son muy similares. Pandillas Nueva York. Nunca la he visto entera. Yo la vi entera. Es una película demasiado ambiciosa que fue muy muy recortada en el montaje. De hecho hay errores de continuidad cuando uno la mira con atención. Hay una que jamás vi y no sé si la vea, que es esta que se llama Vida al Límite con el Nicolas Cage. Que parece que ya también está como en la decadencia de Nicolas Cage, que después de los tremendos papeles ríen, fue. Los niños se ríen, es como decir Condorito. Para ellos el Cage es un chiste. Sí, de Cage podríamos hablar después porque es lejos uno de los actores que más ha tenido así como el porrazo. Era bueno al principio. O sea que hay que pensar en Birdie, hay que pensar en Adiós a Las Vegas. Y está Peggy Sue. Hay que pensar en Peggy Sue de Coppola. El perro rabioso, ¿cuál era? En Cotton Club de Coppola. Y hay una película muy linda, ambientada en los años 40 con Sean Penn, en que son dos amigos muy jóvenes y tienen que irse a la Segunda Guerra Mundial. Y no recuerdo cómo se llama esa película, pero es una película también así como menor. Pero en la época, bueno, y La Ley de la Calle también está, sí. Está Nicolas Cage. Pero ya eso daba otra cosa. Recomendar también a lo mejor los Infiltrados, que es remake de una película coreana, si no me equivoco. El Aviador no la soporté mucho y me anduve quedando dormido. Así que es la vida de Howard Hughes. Sí. En cambio, La Isla Siniestra o Shutter Island es una de las buenas películas que hizo el último tiempo. Y también con DiCaprio, que pasa a ser como el nuevo De Niro, pareciera para Scorsese. Como su modelo de. Es como. Y le ha sacado trote. Y también ahí actúa Mark Ruffalo, que es otro muy buen actor. Y de las películas musicales, por cierto, dijimos El Último Vals, y se me olvidaba una, aparte de la película esta de Bob Dylan, la otra Rolling Stones, y está la de George Harrison que no hemos visto, está el documental este de Feel Like Going Home, o sintiéndose como yendo a casa, de la serie que produjo de The Blues. ¿Se dieron en el film Anats? Nunca. La han dado por, no recuerdo en qué canal, por televisión. A mí me la han regalado descargada, yo mismo la he descargado. Pero esta Feel Like Going Home es súper entretenida y es súper linda porque habla del origen del blues. Entonces, quien guía el viaje de este de vuelta al hogar es un músico de blues que se llama Corey Harris, que es un guitarrista relativamente joven y que hace el viaje desde Nueva Orleans a África. Y en África llega a Malí y allí se encuentra con Elifar Katuré, que era un tremendo guitarrista de blues, pero blues de Malí, digamos, que es como el origen, entre otras cosas. Es un documental que vale la pena ver, yo diría que es el mejor de la serie del blues, junto con el de Mike Figgis de esa serie que se llama Red, White and Blue, que es la. Hablan ahí y entrevistan a lo que fue la escuela del blues británico de los años 60. Y aparece John Mayall, aparece Van Morrison, sí. Jeff Beck. Y aparecen tocando juntos. Pero bueno, de Scorsese hay que ver esas películas, creo yo. Hay que ver las malas, igual ver sale las ganando. Antiguas, ver igual las malas. Ganando. Pero es que lo que pasa es que las películas son demasiado, demasiado buenas. Para esta semana tenemos el estreno de Allende en su laberinto, como decíamos delante. Bueno, de Litín yo vi que me encanta, la he visto muchas veces, que es El Chacal de Nahuel Toro. Otra de las mejores películas chilenas. Es una de las mejores películas chilenas, sí, y después Litín como que no tiene mucha. Yo vi esa de Sandino, que era como súper panfletaria. A mí me da un poco de miedo de que se haga con la figura de Allende, pero parece que no va a ser así, como la figura de Sandino, en que no se le manchaba con nada la camisa blanca a Sandino. que era una adopción estética de Litín, pero discutible, digamos, que era el héroe inmaculado. Ahora, yo vi el tráiler de Allende su laberinto. Es que Sandino como figura, nada que ver con la figura de Allende. ¿No? Sí, ah, bueno. Antes Allende, Allende era muy, un hombre gozador, un hombre... Allende era un sibarita, además. Claro, por... distinto al Sandino, Sandino. Hay otra que yo vi de Litín en los años 80, que se llamaba Alcino y el Cóndor. Que está ambiental la revolución nicaragüense. Sí, ahora que me acuerdo la vi. Pero me perdí una que mi amigo Pana, el Marcelo, me contaba con lujo de detalle y que me decía que el era como ver una película de Sam Peckinpah, que es Las Actas de Marusia. Esa fue famosa. Y me parece, sí, esa yo no la he visto y según me decía Marcelo, que contaba películas con detalle y por supuesto es muy aficionado al cine, Marcelo actuaba las películas, no las contaba. Cuando me contó Sexo, Mentira y Video. Sí, el final. Yo cuando vi la película ya la había visto completa. Ponía hasta las caras de James Spader. Y hasta la serie, cuando contaba hasta la serie. Todo, bueno, pero esa película me falta ver. Entre otras de Litín, la que no me convenció para nada es Tierra del Fuego. Que es la historia de Julius Popper, no la banda acá de Conce, sino tremenda Julius Popper real, que era un asesino esa que exterminó a los jóvenes. Tremenda historia que yo creo que desaprovecha Litín, como que no desarrolla bien la historia. Tiene un reparto interesante, está Nela Muti, está Jorge Perugorría, el actor cubano de Princesa de Chocolate. Está la Tamara Costa, que aparece toda la película desnuda porque es una ona y no tiene ninguna pinta de ona, ni Selnam ni nada, pero bonita ella, pero como que ahí se agota la película. Hay un buen papel que hace también el Álvaro Rudolfi, sí. Y el Nelson Villar también, ¿no? tiene buenos actores, buenas actuaciones, pero la película no pasa nada. Son pedazos de cosas. Y eso me da miedo cuando pienso en Allende su laberinto, porque el Daniel Muñoz no me convence mucho como Allende. Yo sé que lo hace muy bien, que actúa muy bien, leí una crítica, pero no la he visto. Ahora, no creo que la vea tampoco. Habrá que ver la otra película de Allende que se viene, que es con Espalta Meléndez como Allende. Qué horror. Pero Espalta Meléndez también puede ser cine serio, yo creo que depende pero cómo no lo dirijan. ¿Es cine serio lo que va a hacer ahora o sí? No, sí, es una película seria. Es una película... Mentira. Seria, sí, porque a partir de la caracterización que él hace como caricatura, logra una buena caracterización de Allende según algunas personas. Pero eso no es ser actor, eso es otra cosa. Yo creo que es actor, porque ahora si es bueno o malo es otra historia. Daniel Muñoz es buen actor, pero no. Yo los vi en las imágenes de la película y no me pareció como un Allende. Pero si no es un doble, creíble. Puede ser buen actor, pero no doble. Sí, no, sí, te encuentro razón en eso. Decíamos delante que en El Mostrador apareció una muy buena columna acerca de la figura de Allende en el cine. Y, no, yo hablaba de la otra columna que pusiste. Y recordaban, sí, pero yo me acordé de esta. Recordaban películas que están disponibles en internet, en YouTube se puede ver un clásico del cine comprometido, protesta, post-golpe y denuncia, que se llama Llueve sobre Santiago, dirigida por Elvio Soto, filmada en Francia, actúan Jean-Louis Trintignant, Annie Girardot y está hecha en capitales búlgaros y húngaros. Elvio Soto muy bueno. El año 76 y Allende lo hace un actor búlgaro, creo, pero no se le ve la cara nunca. Y de hecho cuando puede aparecer de frente, porque aparece una cosa en que Allende aparece combatiendo en la moneda y los cordones industriales también resistiendo por todos lados. O sea, es como el sueño de lo que debe haber sido la resistencia en el día del golpe. De una película histórica esa. Esa está en internet. Y aparece, decían, y eso me parece interesante, no he visto la película, la tengo por ahí en espera, Postmortem de Pablo Larraín, en donde Allende ya es el cadáver. Y la historia, para los que no la han visto, es de los médicos que deben hacer la autopsia de Allende. De eso es la película, bueno. De eso es la película. Así que yo creo, bueno, habrá que ver Allende en su laberinto. Debe valer la pena verlo en las películas que... El cine chileno que se estrena... Ahora hay más cine que antes. Estamos a la espera de las películas de Matías Vice. Yo no he visto ninguna. Y se viene luego una película... que se llama La memoria del agua, y dicen que es una película también del cine de Vice, que se ha dicho siempre que es un cine que es muy delicado, muy, muy sutil. No lo he visto. Habrá que verlo también, pero esas películas cuesta que lleguen acá, pareciera sí. Que a los cines de acá no llegan o pasan por poco rato, que no venden mucho, y está la búsqueda por internet, por las páginas de Cine Chile, quizás por Cinépata, la página de Fuguet, donde se ponen algunas películas en línea, o por YouTube. Así es que, bueno, estamos a la espera. Yo voy a tratar de ir a ver el fin de semana o la próxima, si es que aguanta la película Allende en su laberinto. Voy a hacer el intento de tripas corazón, porque, como decía, el cine de Litín no logra convencerme completamente. Y tenemos algunos avisos también. El lunes 30, en los lunes cinematográficos, iba a decir los miércoles, Así se llama antes. En los lunes cinematográficos se va a dar la película Cantinflas. Que es lo que llama los gringos una biopic. tengo un aviso que por fin me llegó a tiempo. De un grupo que se llama Pensar, Sentir, Mostrar el Cine. O Mostrar el Cine. Que están organizando ya desde inicios de marzo, si no me equivoco, un ciclo de cine francés de todas las épocas. La semana pasada dieron, el año pasado, Marien Brad de Alain René. Y esta semana van a dar un documental de una producción franco-japonesa que se llama Más allá de la nube, Yoanoshi 3.11. Que se está referida al desastre de Fukushima después del terremoto del 11 de marzo del 2011. Y esta película se va a mostrar en la Alianza Francesa, esto es en Colo Colo, casi esquina, o más bien en la esquina con Víctor Lama, dije el martes 31 de marzo a las 7:30. Entrada libre. Entrada libre, y van a seguir dando películas. Siempre ha habido ciclos lindos de cine francés ahí en la Alianza. Siempre gratis, yo me acuerdo, he visto muchas de Eric Romer, que me encanta. Yo me he comunicado con la gente de este grupo, sé que hay profesores del colegio, no sé si eran los profesores que yo conozco del colegio, a nuestros amigos que trabajan ahí, pero están cordialmente invitados y ya está hecho el contacto para que vengan, para que nos cuenten más o menos cómo están organizando. Ojalá que vengan. Es interesante eso porque da la impresión de que están retomando esta cultura que se ha perdido del cine club. Aquí de gente que se junta a ver películas y luego las conversa, que aquí en Concepción había, así como había clubes de jazz, etcétera. Y nos falta saludar a la página Facebook de Ricardo Paredes, o sea, que Ricardo Paredes nos recomendó Música en 35 milímetros, como el programa La Futuro. No sé, hay un programa que se llama así, Música en 35 milímetros. Sí, es una página que está dedicada a las bandas sonoras. Es muy bonita la página. Es una página de Facebook, así que pueden visitar esa página. Ya luego vamos a tener nuestra página, que se va a llamar Nota en 35 milímetros, que hace casi una página prima hermana de la de Ricardo Paredes, pero acá vamos a estar más con las películas. Y esperamos que, ojalá la próxima semana nos visiten nuestros amigos de Mostrar el Cine, y invitamos por medio también de la radio, que yo tengo muchas ganas de conocer y entrevistar a quienes están produciendo esta película y dirigiendo esta película, que se llama Nublado Cubierto con Lluvia, que sé que también son muy cercanos acá, y que yo he estado revisando. Ellos lanzaban su trailer ya luego, no sé si ya está listo. Hay música de Los Brando, es una película que está hecha aquí en Concepción, con la actuación de Julio Milostich, entre otros actores, el que recuerdo ahora. Y es interesante que se empiece a mover el cine acá en la zona. Cuando yo me empecé a meter en lo que era el mundo de los aficionados al cine aquí en Concepción, hace una buena cantidad de años atrás, unos 30 años atrás, con don Guillermo Chandía, él hablaba siempre de un director que era así como el origen del cine en Concepción, que era un señor de apellido japonés, Takeda. Ah, pero después fue... ¿Nada que ver con la foto Lola o nada que ver? ¿Sí? No, ese es de origen chino, no japonés. ¿Takeda? ¿Por qué me suena tanto Takeda? No lo sé, porque siempre se hablaba de él. O sea, tú ibas a hablar a alguna parte, hablabas con el Paseo Martínez o con Guillermo Chandieta, hablaban de Takeda, razón, que era así como el origen de todo. Para ir cerrando. ¿Para cerrar? Estoy cerrando. Para ir cerrando y para cerrar. Entonces tenemos otro estreno. Otro estreno que puede ser interesante a los que les gusta la animación y tienen niños es la película Home, que es una película de animación, si no me equivoco, es de Pixar, y es de una niñita y un extraterrestre, así, pero no es la historia así como en ET, porque acá son muchos extraterrestres que invaden la Tierra y confinan a todos los terrícolas, si no me equivoco, en Australia. Y la niña se hace amiga de uno de los extraterrestres, que se llama O. Así que están esa... imperdible, yo creo, Raging Bull, o sea, el toro salvaje. Allá estoy, Allende su laberinto, y el lunes Cantinflas, y el martes esta película franco-japonesa de Más allá de la nube, que hacen nuestros amigos de Mostrar el Cine. Y para despedirnos y retomando la buena música y cómo la usa Scorsese en las películas, hay una escena en Buenos Muchachos que es una escena de drogas, de unos cuatro, sí, digo una escena de droga, una escena en drogas en realidad. Ya hablamos de cine drogado con marihuana, que era Inherent Vice. Y acá no es que estemos nosotros promoviendo el uso de las drogas, pero la forma en cómo usa Scorsese y el montaje de esa escena en donde Ray Liotta empieza a perder la lucidez y la cordura, y con la música de fondo de Dame Refugio, Rolling Stones, es una de las partes impresionantes de la película. Hay una parte en esa película que está, se ve con los ojos del Ray Liotta cuando entra, o con los ojos de la, va con una niña cuando... El plano secuencia que está como casi al comienzo de la película, ¿no? Sí. Que es un plano secuencia cuando entra en un restaurante. Si alguien recuerda cuál es la canción que aparece ahí, antes de que busquemos nosotros la película y la veamos, no escribe, pues ahí a la página de la radio dice, la canción era tal, y la vamos a buscar, la ponemos la semana que viene. Por ahora este Give Me Shelter, Dame Refugio, Rolling Stones, del disco Let It Bleed, pero también la banda sonora de Buenos Muchachos. Y será hasta el próximo jueves.